antes de eso, pero no se sabía hasta dónde era verdad que Mariano Fernández va a ser el acompañante de Sergio Cilioto. Para eso vamos a hablar unos minutos con el ex gobernador y presidente del Partido Justicialista, Rubén Marín, que nos está escuchando del otro lado del teléfono. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días. Bueno, los saludamos, aquí estamos con Cintia Alcaraz y Mauro Monteiro. ¿Es así? ¿Va a ser Mariano Fernández el candidato a vicegobernador? Sí, en alguna manera, tal vez uno demore un poco, pero ya lo había hablado con él el día de la última reunión del partido. En fin, lo había hablado con el gobernador el día antes, que viajara a Buenos Aires, un poco poniéndonos de acuerdo. Además, lo que precisaba era simplemente tratar de notificar a nuestra gente del interior, pero no hay ninguna duda de que tiene que ir de vicegobernador, tiene que contar con el consentimiento y el consenso del gobernador. Es casi de, no sé, pero me pareciera que si bien se creó una serie de rumores que fulano, sultano, nunca hubo en discusión eso, nunca fue un tema central. Los medios lo han puesto de acuerdo, estarán, no sé qué información tendrán, a lo mejor tendrán otra, pero así, yo con el gobernador lo había hablado, bien. Antes del partido, con Mariano lo había hablado, ese día del partido de mañana, ¿cierto? Bueno, pero después surgieron una serie de comentarios, lo que nos llevó también a ver cómo tomábamos una información del resto de nuestra gente. Bien. Que coincidía. O sea que el gobernador Berna fue el gran elector, eligió al candidato a gobernador y al candidato a vicegobernador. No, el gobernador Berna me manifestó a mí simplemente que le había agradado el comportamiento del vicegobernador, en fin, que él le parecía que era lo ideal para poner. Punto. Así que indudablemente también es cierto que ha tenido, yo no digo una decisión definitiva, pero tampoco nosotros no íbamos a ser tan torpes de ver cómo poníamos a alguien distinto al que el gobernador pretendía. Así bien. Que le podés llamar gran elector, único elector, como quieran. De todos modos califican de distintas maneras. Así que, pero es cierto, lo habíamos hablado con él. Él me planteó el problema de que realmente había sido un buen acompañante de fórmula y que le parecía que podía hacerlo. Así que ahí ya se terminó la conversación. Bien, como líneas están conformes de esto. Pero sí, pero además, escúchame, ¿cómo puede pretenderse que nosotros, integrando por lo menos el esfuerzo conjunto con la línea de él, el gobernador, y que haya un candidato a gobernador y pretendamos poner a alguien distinto del que ellos aceptan? Yo creo que me parece que queda hasta fuera de discusión. Además sería una torpeza total. ¿Qué le decimos a la sociedad? Yo realmente creo que ni siquiera una decisión para discutirla, ¿viste? Yo me dijera, no, mirá, estamos viendo si es fulano, sultano. No, no. Acá, la primera, cuando pones un vicegobernador, por lo menos, desde mi punto de vista, tiene que tener el consentimiento del gobernador y del candidato a gobernador. Así fue. No hubo otro artilugio de esto, de que primero se proponía fulano, sultano, no. Realmente no. Por eso me llamó la atención un poco el círculo de comentarios que no se adecuaban a una realidad. Usted dice, ¿qué le decimos a la sociedad? Buenos días, Cintia Alcaraz lo saluda. Buen día. Usted dice, ¿qué le decimos a la sociedad? Esta lista, que es una lista que no incorpora a una mujer, que de la parte de mujeres peronistas estaba reclamando, ¿es la lista que quiere, el espacio peronista en su conjunto? ¿Es la lista que quiere la sociedad para ganarle? Yo no puedo hablar del espacio peronista en su conjunto, lo que puedo hablar del espacio que uno representa, pero además soy presidente del partido, tengo información de todos los sectores. Que yo te venga a decir, mirá, todo hay una unanimidad de criterio, y seguro que no la habrá. Habrá algunos que con razón le guste más a fulano o a sultano, pero esto es casi natural en una conformación política. Es decir, esta es, qué sé yo, no sé, es como si en la radio alguien tiene una opinión distinta que la debe tener a veces, pero me parece que es normal. Lo que te digo es que, por lo menos desde mi punto de vista, no había objeción que hacer a alguien que al gobernador le interesaba que fuera. Vamos a poner a alguien que el gobernador actuar como al presunto candidato, alguien que no esté conforme, es un absurdo, ¿viste? Yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, políticamente, creo que le decimos a la sociedad, y es cierto, si la sociedad llama una fórmula que ya de inicio no condice con una aceptación conjunta, la pucha, que no es un buen síntoma, ¿no? Dicen, Marín, desde lo que habían planteado desde el radicalismo, de esta encuesta que dio como una especie de triple empate entre Marino, Kroneberger y Torroba, que cualquiera le puede ganar a McAllister, pero cualquiera puede perder con el candidato del peronismo. ¿Ustedes lo ven más o menos así? Yo creo que cuando empecemos la campaña, un poco ahí recogeremos una información. Si nosotros lo hacemos con total entusiasmo, con deseo, con el hecho de creer que nuestro gobierno ha cumplido con la sociedad pampeana, en fin, con los antecedentes que el peronismo ha sido gobierno en la provincia de La Pampa, ha sido ratificado siempre, creemos que también tiene una historia de gobiernos que la sociedad te aprecia. Ahora, si vos me decís qué va a resultar, ojalá supiera, ¿viste? Pero me pareciera que tenemos, por lo menos en mi concepto, elementos suficientes como para ir a confrontar un proceso electoral con elementos importantes para poder triunfar. Yo lo del radicalismo no lo conozco, no sé las encuestas ni cómo son, además creo que será un planteo interno de ellos para ver a quién proponen de candidato. Pero hasta ahí te puedo decir, los radicales, que hablen. Ojalá arreglen su situación cuanto antes, realmente. Y que vuelva a tener una independencia radical que permita consolidar la política. Porque también acá, en el fondo, en este contexto con el gobierno nacional, tiene un objetivo de ver cómo licúa la política. Y cómo aparecen adueñándose de las decisiones las corporaciones económicas. Creo que no hay que hacer demasiado esfuerzo, por lo menos para verlo de esa manera, ¿no? Doctor, la línea convergencia, es la última pregunta de mi parte, la línea convergencia en ese sentido, ¿no? Mirando cómo avanzan las corporaciones en Santa Rosa, ¿a qué línea del peronismo va a apoyar para las próximas elecciones? No, pero ¿cómo? ¿Al peronismo? ¿Qué línea? No sé a qué te referís. Me refiero a los candidatos que se están presentando para la interna, ¿no? Van a acompañar a Lescano. ¿Vos decís para la intendencia? La intendencia, sí. Ah, de acuerdo. No, pues yo me ponía en interrogante. ¿Sí? No, la intendencia. Por eso le decía la avanzada de las corporaciones en Santa Rosa. La intendencia, sí. Disculpe. Mira, no lo sé. Particularmente te digo que en alguna manera, es decir, quienes están en convergencia, que son los jóvenes, las mujeres, yo creo que ellos van a terminar definiendo la situación. Honestamente, porque muchos te preguntan a uno qué hace convergencia o no, y te diría que no te vas a creer que me consideran demasiado, y además tienen razón en hacerlo. Es decir, hay un conjunto de mujeres que está trabajando, que es importante, han abierto un local, el conjunto de jóvenes, en fin, no lo sé, no, incluso no sé si han tomado participación o si están hablando con, como es, con los distintos sectores que se presentan. Porque por ahí apareció, por lo menos que yo no sé si Bruna se presenta o no, porque aparentemente me dijeron que se bajó y acompaña al Lescano. Por eso no sé ni cuáles son efectivamente, tengo conciencia de que Lescano es uno de ellos, ¿cierto? Y Di Napoli creo que es otro. La que no sé si hay otra, porque por otra parte veo que Darío Hernández quiere participar del peronismo, no sé cómo, viste, pero también por lo que leo, viste, no. Pero no he tenido charlas así definitorias o que alguien ha venido a hacerlo. Creo que en eso estamos, en la expectativa, y particularmente también nos interesaba en principio ver cómo y al gobierno le interesaba también cómo se construía por lo menos el aspecto provincial, que supongo que es, no sé si es lo más complejo, pero era en el orden de prioridades, era lo más importante, ¿no? Le agradecemos esta comunicación telefónica. Muy amable, joven. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí hablábamos entonces con Rubén Hugo Marín.